Te ahorras de 150.000 a 220.000 pesetas si nos traes tu viejo coche. Sí, 150.000 pesetas como mínimo y hasta 220.000. O bien si te compras un Ibiza de 90 o 100 caballos, tienes el aire acondicionado gratis y 90.000 pesetas más por tu viejo coche. Aire acondicionado gratis y 90.000 pesetas más. Seat, Grupo Volkswagen. Es la hora de escuchar el número uno de principales. Número uno, ya sabes, de hacer bailar a todo el país. el número uno de los sensacionales, totales y especiales 40 principales. En esta semana, la semana 1242. Los 40 continúan contigo. Hasta luego. Día de noche sin problemas, sin limpieza. Vision Lab te presenta las nuevas lentes de contacto desechables Sequence de Bausch & Lomb. En Vision Lab, Rambla de Cataluña 22, Barcelona. Lentes de contacto de usar y tirar. En Samboy hay algo que nace con fuerza. Cada día Samboy se levanta con alegría, con gracia. Venga, ¿a qué esperas? Levántate tú también con gracia. Con joyería gracia de Samboy. Mira qué anillos, qué broches, qué relojes, qué brillantes. Anda, sorpréndela, pero con gracia. Ven a joyería gracia, son una joya. Y de las buenas, con calidad, con diseños propios. Los tuyos, porque te hacen en oro lo que quieras. Collares, anillos, pendientes. No lo pienses más. Joyería gracia está en la zona Marianao de Samboy, en la Plaza Generalitat 26. Agárrate, que joyería gracia nace con fuerza. Looking for my baby.